Porque todo el año nos elegís, te seguimos dando más. En invierno, quédate ahí. FM Estilo 99.5. La radio del invierno 2012. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio radial que se llama La Hora del 14 Bis. Hoy con la ausencia de Ricardito Borsini, que es el que hace esta parte de decir con su dulce voz La Hora del 14 Bis. Pero bueno, está muy bien suplantada, por supuesto. Hoy está floreada la convocatoria en la FM Estilo. Arranca La Hora del 14 Bis. Si quieren enviar mensaje de texto a nuestro programa, es el 0376-154-81-2669. Y si quieren llamar directamente a la línea fija de comunicación y aportar a nuestro programa, directamente al 446-9020, que es la radio, el teléfono de la radio, los va a atender Juan Manuel, el operador técnico, y amablemente nos va a pasar el mensaje que quieran aportar. Hoy un programa muy concurrido, muy dinámico, trataremos de que sea. Va a estar en la co-conducción hoy con nosotros, está Pepa Esteves. Bienvenida, Pepa, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos los oyentes, a los compañeros en particular. Gracias por acercar. Gracias, Pepa, gracias por estar. Y, por supuesto, también está otra señora de la CTA con nosotros, siempre con nosotros, Berta. ¿Cómo estás, Berta? Buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Berta Dolores Roja, que es docente y que es militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y también es miembro de CTA Posada. Sí. También Pepa es afiliada a ATE y CTA. Miembro de CTA también. Bien, tenemos un par de temas importantes que tratar el día de hoy. Vamos a tratar el tema de educación, por supuesto, un poquito de lo que es la problemática educativa en la provincia. Desde nuestra óptica. También están con nosotros los muchachos que están integrando este movimiento de cesanteado durante la dictadura, cesanteado de su trabajo en época de dictadura. Bienvenido, compañero Carlos. Hola, buen día. Estamos acá con Juancito, representando a 500 familias hoy de nuestro grupo, ¿no? Y con un anuncio importante que hacer, ¿no? Exactamente, por eso venimos y, bueno, buen día a la audiencia, gracias a ustedes por recibirnos y, por supuesto, estamos acá siempre a las órdenes y en la lucha, ¿no? Bien, entonces, atención a la familia de los cesanteados durante la dictadura militar, que hay novedades para el sector. Y también en el próximo bloque van a estar con nosotros los compañeros que están luchando ahí en el barrio Mariano Moreno contra la instalación de las plantas transformadoras de energía eléctrica que tanto atentan contra la salud del barrio, ¿no es cierto? Así que hoy va a ser un programa nutrido. Bien, arrancamos el día de hoy. Repito, la forma de comunicarse con nosotros, 0376-154-8126-69 es el celular para mandar mensajes de texto. Y el teléfono fijo 446-9020. Arranca La Hora del 14 Bis. Bien, decíamos que están con nosotros los compañeros de el movimiento este que se llama AFEPREMI. AFEPREMI. ¿Qué significa? Asociación de Prescindidos y Cesanteados de la Provincia de Misiones. Uh-huh. Ustedes ya nos visitaron varias veces en el programa. Ya sí. Muchos oyentes ya recordarán que se trata de personas que han sido separadas de su lugar de trabajo durante la dictadura militar, ¿no? Exactamente. ¿Y consideran ustedes que esto es responsabilidad del Estado? Exactamente, y la visita nuestra hoy se debe a que queremos hacer una convocatoria pública para el día jueves 16 sí, a las 19 horas en las instalaciones de ATE, está en Salta 57. Nos va a visitar el doctor Jacobo Mas, que es el que está llevando adelante esta denuncia penal de lesa humanidad. Entonces queremos que se acerquen todos los compañeros que están en la misma situación para ponerle al tanto de las cosas que se están realizando. ¿Han habido avances? Ha habido avances, que de la Procuración General de la Nación, que mandaron una orden a la Procuración de la provincia para que empiecen las investigaciones correspondientes. Por ahí sería bueno explicarle brevemente a la audiencia, ¿no es cierto?, de qué se trata esto. Por ahí alguno recién hoy el día se engancha en esta situación. Por primera vez, ¿no? Claro, nosotros establecimos el 13 de junio del año pasado una denuncia por crimen de lesa humanidad en función y, por supuesto, concordante con el Estatuto de Roma, que es el acta fundacional de la Corte Penal Internacional, lo cual fue exhaustivamente investigado y estudiado por la Procuración General, específicamente en la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de los Crímenes de Lesa Humanidad. Nosotros estamos estableciendo jurisprudencia, porque estamos, como dije, concordante con lo que determina el Estatuto de Roma y concordante con más de 80 instrumentos internacionales de derechos humanos. Por supuesto. La denuncia, ¿ustedes consideran que lo que se les ha hecho a ustedes es un delito de lesa humanidad? Por supuesto, ¿no? Hay persecuciones, hay condena al exterminio y demás. Digamos que hay una figura central que es la persecución, pero también hay, a través de la persecución no tuvimos acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, no pudimos tener acceso, había en aquel entonces un sistema, no era solamente el hecho, cuando vos sos despedido del Estado, por 5 años no podés volver a intentar, digamos, eso es una ley, no podés volver a trabajar, salvo caso, si, eso en el caso de que el despido sea justificado. Ahora, en el caso nuestro no fue justificado para nada, es un despido absolutamente arbitrario e ilegal. Entonces nosotros, pero de todas maneras nos aplicaron eso de que durante 5 años no podíamos entrar al Estado nuevamente, pero había algo mucho más irritante y mucho más problemático para las familias, que era lo que se llamaba un sistema de la comunidad informativa al Estado, es decir, cualquier empleador, por más que sea particular, así sea, qué sé yo, una estación de servicio, tenía que consultar a los militares si es que te podían dar trabajo. No. Entonces no podíamos ni siquiera trabajar, ni siquiera podíamos tener una habilitación de un kiosco para en nuestra casa para alimentar a nuestra familia. Con el agravante de que por la relación que teníamos nosotros dentro de, por supuesto, una comunidad regional acá de Paraguay, Brasil y demás, también existía el operativo Cóndor, que a su vez tenían entrecruzada la información de manera que ni siquiera podíamos trabajar. Es decir, nosotros somos personas que no fuimos exiliados ni en Estocolmo, ni en Madrid, ni en París. Nosotros somos exiliados internos de la patria que nos vio nacer y, sin embargo, nos condenaron al exterminio directamente, a nosotros y a nuestra familia. Esto obviamente que trae un correlato, digamos, o tiene una conectividad con la actualidad, porque inclusive, es decir, a ver, si se puede hablar en criollo y pido disculpas, es decir, los militares a nosotros nos clavaron un puñal desde todo punto de vista, y a partir del 84 las autoridades nuestras no repararon, al contrario, agarraron el mango del cuchillo, lo mantuvieron ahí y de vez en cuando lo mueven un poquito, cosa que siga sangrando. Este es nuestro planteo, en definitiva, hablando mal y pronto, respecto a el punto legal. Son las heridas de la dictadura que no dejan de sanar, ¿no es cierto? El otro día, cuando a raíz de la sentencia, horrible sentencia que salió en contra de ese grupo de policías que fueron juzgados, yo planteaba que la dictadura, en general, se tiende a pensar en los presos, en los muertos, los desaparecidos y los exiliados, pero la dictadura tuvo costados, como mucho más solapados, que fueron tan dañinos como los, estos otros que yo mencioné. Correcto. Yo decía, yo no quiero que se me endiose porque estuve presa y volví y porque sigo en la lucha. Cuando yo estuve presa, mis viejos estaban sin una hija, mis hijas estaban sin su madre, mis nietos todavía perciben, mis nietos perciben el tener una mamá que es hija de preso. Claro, ¿no? Tus y alumnos esto, estaban sin maestra. Claro, como que los efectos se difundieron en todo nuestro entorno. Y en esos casos, como en esos casos de los despidos, las cesantías, como era mucho más solapado, quedaron incluso más ocultos. Es decir, cuando se empezó a reclamar por las indemnizaciones, las reparaciones varias que hubo y que se concretaron, en realidad no se recordó, porque estaban solapadas, situaciones como estas, donde el padre o la madre de familia quedaron sin laburo, sus hijos quedaron sin un sustento. Un, que es mucho más que el sustento material, el alimento, por ejemplo, sino la desestabilización física, emocional, psicológica. Gente que tuvo, no sé, problemas de salud muy serios. Claro, nosotros planteamos, por ejemplo, en nuestras reuniones, nosotros hacemos en ATE, que es nuestro gremio, digamos, anfitrión, anfitrión y de parte de la señora Nora de Diego acá, que nos apoya y nos viene con nosotros prestándonos un poquito la estructura de ATE. Nosotros, yo particularmente soy afiliado, muchos de nosotros fuimos afiliados a ATE antes. Y tenemos además en estos momentos, a partir de septiembre, el apoyo incondicional de ATE Nacional, del Consejo Nacional. Por eso esa es nuestra casa, en definitiva, el ámbito donde nos sentimos cómodos y nos hacen sentir como nuestra casa y nos apoyan. Nosotros planteamos nuestras reuniones los días viernes, que hacemos todos los viernes a las 18 horas, justamente la diferencia que vos estás señalando, pero que eso parte del Estado. El Estado hace una diferencia de victimización. Totalmente. Y nosotros lo hemos analizado y llegamos a la siguiente conclusión. La conclusión nuestra es de que de el Estado, como las historias son contadas por los vencedores, el Estado está está tomando como víctima de crimen de lesa humanidad o de genocidio en algunos casos, porque tanto el artículo 6 del Estatuto de Roma como el 7 le puede caber a ustedes que estuvieron presos, torturados y fueron desaparecidos. Pero el país entero estaba preso. Exactamente. Nuestra dictadura, que actuó en aquel entonces, y nosotros planteamos que el esquema represor continúa funcionando hasta hoy. Totalmente. Pero a partir de julio del 2002 la historia cambió, digamos, cuando la Argentina acepta la competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces empezamos a analizar y vemos la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque la política o nuestros funcionarios políticos son parte de ese esquema represor. Totalmente. Son personas que interpretan y están utilizando las estructuras del Estado, a partir de la estructura del Estado y con las herramientas o instrumentos internacionales de derechos humanos, tomándose venganza de una época, que la época se llama año 76 al año 83. Entonces utiliza la estructura y le utiliza a ustedes como víctimas que estuvieron presos, porque ahí tenemos entonces un periodo que se llama 24 de marzo, diciembre del 83. Sí, sí. Sin embargo, esconden debajo de la alfombra la mugre de todas aquellas personas como nosotros que también somos víctimas. Del mismo modo que ustedes, sin que haya entre nosotros diferencia. Digamos, quiero decir que ustedes no hacen la diferencia. La diferencia la hace la discriminación, lo está haciendo el poder político. Así es. Bien, reiteramos entonces la convocatoria el jueves 16 de agosto a las 19 horas en la sede de ATE, entonces, Salta 57, charla informativa con el doctor Más, que es importante porque nosotros tenemos un dictamen favorable, está establecido un crimen de lesa humanidad, empiezan las investigaciones, tenemos un inminente juicio, tienen orden el fiscal de Posadas de iniciar el juicio por crímenes de lesa humanidad, este sería el quinto juicio, pero el primer juicio argentino masivo de crímenes de lesa humanidad de los prescindidos de Santiago y el primer juicio a nivel mundial de acuerdo y concordante con el Estatuto de Roma y vinculado y por supuesto armonizado con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, de manera que no es un dato menor y esto fue diseñado y la hoja de ruta está a disposición de todos los prescindidos de Santiago de la República Argentina, y todas esas cosas nosotros estamos planteando en estos momentos a partir de, por supuesto, la estructura de ATE, y estamos conversando para poder nacionalizar. Ya tenemos la adhesión de 17 provincias del país, que hay miles de prescindidos de Santiago que quieren ver cómo es la cosa, y bueno, y estamos en esta convocatoria importante para todos aquellos que quieren participar de este crimen de lesa humanidad. Están invitados especialmente la familia de los de Santiago. Por supuesto. Se hace extensiva a la comunidad en general. A la comunidad en general que le interesa promocionar y defender los derechos humanos, pero lo importante es que hay un dato importante, que es a los familiares de los ya fallecidos. No nos olvidemos que el 50% de nosotros somos todos personas mayores. Y la mitad, el 50% ya fallecieron, a lo mejor algunos, inclusive por consecuencia de aquellos sufrimientos pasados. Viudas e hijos. Correcto. Que tienen derecho, ¿no? Y que tienen que acercarse, y bueno, y si ellos no se acercan, nosotros no podemos hacer nada, y la autoridad competente en esto, que es el Ministerio de Derechos Humanos, nos niega la información que ellos tienen. Desde el año 2008 tienen el listado completo de absolutamente todos los prescindidos de Santiago. Bien, cualquier consulta que quieran hacer telefónicamente pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y un celular o no, fijo. Es de ATE. En la sede de ATE, 4420-545. Y ahí le van a decir que es el jueves la reunión. Ah, está bien. Bien, vamos a la primera pausa musical en la mañana del sábado por FM Estilo. Esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. De la música y la fiesta hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unen sus manos conmigo. Agárrense de las manos hacemos lío. Unos a otros conmigo. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Despedimos a los muchachos prescindidos de Santiago de la provincia de Misiones, que nos pusieron más o menos al día con las novedades que tenían. Y tenemos una noticia más que queríamos que estén los protagonistas presentes para darnos esa noticia, pero aparentemente no es tan oficial la noticia. Estamos con los compañeros del barrio Mariano Moreno, Chacra 157, ¿es así? Hugo Machado y Blas. Blas Barrios. Y Blas Barrios, que son... presidente y vicepresidente de la Comisión Vecinal de la Chacra. De la Comisión Vecinal. Y acá ya hacemos el primer análisis político, si se quiere, ¿no? Es la Comisión Vecinal que se puso al frente de una lucha por el barrio, ¿no? Una cosa que debiera ser normal en todas las ciudades. Sí, sí, sí. Una de las únicas comisiones barriales. Independiente, porque la mayoría de las comisiones barriales hoy también fueron cooptadas por el poder. Sí, por eso y hablan de cualquier cosa menos de las necesidades del barrio. Claro, y de cosas tan delicadas. Serias, como es la salud de los vecinos del barrio, ¿no es cierto? Sí, esa fue una característica. Nosotros somos totalmente independientes de cualquier partido político, menos claro. oficial tampoco. Más allá de que cada vecino tiene su corazoncito político, por ahí con uno o con otra afinidad política. Obviamente todos somos seres políticos, digamos, claro. el hombre es un ser político, pero... Es más, nuestro mensaje de la CTA siempre es proponerle a los compañeros que participen en uno u otro espacio político, porque es la forma de... llevar adelante la misma causa, ¿no es cierto?, que es la defensa de los derechos. Desde un principio, cuando empezamos con todo esto, siempre dije de que política no. Uh-huh. La comisión en la pelea del barrio, en la lucha del barrio, política no. Uh-huh. Política pueden partidaria, obviamente. Uh-huh. Claro. Obviamente pueden acercarse todos, siempre dije en los medios, todos los que quieran colaborar, que se acerquen. Se acercó mucha gente, quedaron dos o tres nada más, porque... Nuestro lema era, no sé si lema o cómo llamarlo, pero era no trabajar con políticos en el sentido de hacer partidario el tema. Entonces se quedaron dos o tres nada más, el resto se fue todo. Ajá. Brevemente, por ahí algunos compañeros oyentes no estarán enterados del tema. ¿Cuál era la situación en el barrio que originó esta lucha? La situación en el barrio era que en el año 2009 nos enteramos que iban a poner... una planta transformadora eléctrica en Marconi y entre Trinchera, Vicente Casares y Marconi, más o menos de 80 por 50 metros de grande. De grande. Y una de red de tratamiento cloacal al lado. O sea, en media manzana iba a haber una planta de cloaca, tratamiento cloacal y una de electricidad. Uh-huh. Ahí empezó la pelea, presentando notas, averiguando si era verdad, si no era verdad, conseguimos planos, conseguimos mucha información. O sea, en un principio la iban a poner de prepo. De prepo, sí. Sin una consulta previa. Nunca consultaron los vecinos, nunca, uh-huh. hasta ahora nunca. Y después, de golpe y porrazo, vinieron y empezaron a trabajar en un terreno vacío en el medio del barrio, que teóricamente es terreno de EMSA, de Yaciretá. De Yaciretá cedido a EMSA. Cedido a EMSA. Y bueno, y averiguamos con los obreros ahí que estaban trabajando y era para poner una planta más pequeña para trabajar en nexo con la otra grande. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó la verdadera lucha. Bueno, no los dejamos trabajar y ahí y armamos la carpa y ahí empezó la verdadera lucha. Y empezaron a investigar también, fundamentar científicamente. Obviamente, porque nosotros no sabíamos que era dañino para la salud, pero no sabíamos qué tipo de consecuencias, que cuáles eran los alcances. Claro, cuáles eran los alcances de los voltios, de los gases, no sabíamos. Los efectos en la salud. Los efectos, no sabíamos nada. Bueno, ahí empezamos a trabajar. Pero digamos, intuitivamente uno sabe que... Claro. O sea, teníamos noción, digamos. Teníamos idea. Obviamente, porque ya es una lucha planteada en gran parte del mundo, si se quiere decir. Una cuestión ecológica. Ya en o sea, ecológica, sanitaria, digamos, sobre la salud de las personas, ¿no? Porque... Se habla mucho del medio ambiente, pero se lo considera así, bueno, si los árboles siguen creciendo, no sé, la plantita no se muere, no se muere. Mientras uno no vea un daño en el cuerpo, ¿no? Claro, y el tema es la salud sanitaria en las personas. Digamos. ¿Y estas son heridas en el bloque anterior hablamos de las heridas que dejó la dictadura, y estas son heridas que va dejando Yaciretá, ¿no es cierto? Es parte de lo mismo, claro, es el modelo. En realidad, la dictadura, ¿para qué vino? Para poner un nuevo modelo de funcionamiento social, con pautas de incluso de comportamiento social. En ese tiempo se rompieron las redes de solidaridad, o intentaron romper, porque no fue 100%, hubo muchísima solidaridad, que es lo que en gran medida también nos permitió sobrevivir. Y dar cuenta de las cosas que realmente pasaron. Y estos compañeros del barrio rompieron con un paradigma que se instaló en la dictadura, ¿no es cierto? Que es el no te metas, el callarte la boca. Por eso, se rompió nosotros, todo lo que muchos vecinos incluso nos decían, pero pelear contra Yaciretá es imposible, son un monstruo, no se puede. Pero ¿por qué no? Al menos intentemos, no nos dejemos avasallar así de esa manera, y si planteábamos nosotros... intentemos, bueno, así fuimos concientizando así mucho, o sea, muchos trabajan firmemente hacia el lado nuestro y otros con el apoyo así más o menos de, bueno, cada uno en su ocupación. Sí, eso siempre es así en cualquier lucha. ¿No? Sí. Yo creo que de alguna manera sigue la dictadura. Yo creo que sí también. Porque siempre hablamos acá de una dictadura en democracia. Estamos claro, como dije recién, jamás nos preguntaron nada, jamás vinieron al barrio. A dialogar. Jamás, no, nunca, nada. Cuando nos dimos cuenta, una noche nos avisaron los vecinos que vayamos a ver una zanja que estaban haciendo. Nosotros fuimos a ver pensando que era fibra óptica, porque estaban viendo fibra óptica en el barrio. La cuestión es que estamos en el medio de... iban a ser un horno del barrio. Todo alrededor del barrio, la placita, todo... hicieron zanja con caños de no sé, re grandote, y de 12 y de 24 caños, o sea, estamos en un horno. Y bueno, está todo preparado como para se iba a convertir en un microondas, en un microondas. Exactamente, sí. Y bueno, por eso digo, para jamás la dictadura sigue, porque nunca nos preguntaron, siempre subestimaron a la gente y se creen que tienen el poder, pero el poder lo tiene la gente. Ahora, siempre se agarran, se cabalga sobre el tema del progreso, el desarrollo, cuando en realidad el hombre común está en las lonas, ¿no? Ya sea por la salud, por el sueldo, por tantas otras cosas, porque no tiene casa. Esto otro, Pepa, ¿no? Que uno ve la costanera, pues está rodeada de costaneras ahora. El otro día fuimos a caminar en la costanera nueva, que es la del Saimán. Si uno mira para allá, es el botánico. Río precioso. Para este lado uno ve todo el agua verde contaminada, la gente metida ahí que está colgada tratando de permanecer en su lugar. Lo que es vivir en un ambiente así. ¿Dónde van a meterle a toda esa gente, no? Y el otro día. Este es el modelo justamente de un progreso por un lado, una cara que son beneficiados algunos pocos, porque uno ve construcciones importante, y por otro lado la pobreza extrema, porque esa gente está excluida del sistema. Está hermoso, pero quieren tapar. Claro. Quieren tapar. Es maquillaje. Por eso las plantas nuestras las quieren poner ahí en el medio del barrio o atrás del barrio, espaldas del barrio. Por el impacto visual, la costanera mantenga un impacto visual agradable, comillas, ¿no? El otro día se hablaba en la mesa de la represa que la costanera está hermosa para la foto, vos sacás una foto y sale espectacular, toda la estructura que tiene y todo funcionando. Pero ahora, primero que nada, la costanera es una barrera. Sí. Eso se comprobó. Nos alejó del río, Río. Antes teníamos acceso directo, la gente se podía meter, nadar. Todo el mundo sabía nadar antes en Posada. Ahora los chicos tienen que pagar una pileta, ir a un club, porque si no tienen acceso al río, no tienen acceso a la posibilidad de nadar. Recibimos un mensaje de texto, mandó Juan Pasamán, Chito, compañerazo. Dice: felicitaciones a los vecinos del barrio Mariano Moreno, son un ejemplo para todos. Y acá tiene. Razón, Chito, lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Son un ejemplo, la verdad, porque una de las pocas comisiones vecinales que se plantó y se decidió a luchar en serio en la calle y con fundamentos también. Ustedes, a lo largo de su investigación, también comprobaron que hay otras plantas ya instaladas en Posadas y que quieren instalar, y otras que quieren instalar cuantas. Todavía. Y digo, las que ya están instaladas, ya han dejado sus secuelas en los diferentes barrios. Mira, nosotros lo que tenemos es información a nivel nacional e internacional de lo dañino que es esto. Acá no hicimos un balance y un registro de eso. Lo que sí, pero han charlado con algunos vecinos. Hemos charlado. Lo que sí, lo que me consta, yo trabajo en el hospital. Sí. y la gran mayoría de los pacientes es del Alto Paraná, gente joven que tiene leucemia, que tiene cáncer, tiene tumores. O sea, Alto Paraná es una zona donde está el daño. Claro. Vos te vas al interior y vas a ver esa neblina permanente, neblina entre comillas. Sí. Entonces todo eso es dañino. Entonces si vamos a hacer un trabajo de investigación, creo que vamos a tener mucho. Y encima le sumamos las plantas transformadoras que nos quieren instalar en, creo que en toda la provincia. Sí, esto de las plantas transformadoras, yo me imagino que las consecuencias se ven a más largo plazo. Claro. Digamos, no sé si a largo, pero a mediano plazo, no se van a ver inmediatamente. De 10 y 20 años. Hay otras, en otros lugares donde se han instalado dentro del país, donde están haciendo lucha también. Han hecho un mapeo digamos de salud así de la en cuanto al y hay evidencia que donde a mayor cercanía de las plantas o del cableado incluso hay muchos mayores casos de cáncer de leucemia y otras enfermedades ahí producidas, o sea que es evidente, o sea, no se puede no puede ser casualidad que no puede ser casualidad que en muchos, o sea, hay casos de Berazategui en Buenos Aires, en Jujuy. Y eso es también lo que quería preguntarle. Hay mapas de la muerte que le llaman, donde hicieron un censo y hay mayores casos de cáncer o leucemia o distintos tipos de cáncer cerca de las plantas. Durante la lucha ustedes han descubierto que resulta que en todo el país hay luchas parecidas. Hay muchas, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos. Inclusive ustedes participaron de un encuentro nacional. Exactamente, justamente al nombrar a Chito Pasamán queríamos agradecerle también a él porque es uno de los que no se borró. No, y gracias a su gestión pudimos participar de esa reunión, de esa asamblea pública que se hizo en el anexo del Congreso de Diputados en Buenos Aires, donde se está tratando de llevar adelante un proyecto, se está elaborando digamos un proyecto de ley para medir esto y poner pautas digamos este tipo de construcciones, ¿no? Que no sucedan estas cosas que nos pongan de prepo una planta en el medio del barrio y que después hay ciertas leyes ya ahora actualmente donde más o menos no protegen, y en base a eso nosotros también pudimos frenar un poco no recuerdo el número de ley, pero también está establecido en la Constitución. Hay incluso leyes, hay consta todo esto, pero ellos, siempre lo digo, subestiman a la gente. Sí, ¿entendés? Sí. La gente no conoce. Porque yo soy profesora de ¿cómo se llama? De educación cívica. Y doy justamente cuidado al medio ambiente en la escuela. Y hay un artículo en la Constitución que habla del cuidado al medio ambiente y del cuidado que debe tener el Estado y de hacer conocer a la gente de los derechos que tiene también sobre el ambiente. La mayoría también de la gente no conoce, por eso no lucha, digamos. Y no es casual que no conozca, porque no se enseña, que es responsabilidad del Estado. Berta sí enseña. Yo hago los trabajitos mínimos, que son, por ejemplo, el cuidado del ambiente en el barrio, alrededor de su escuela, ¿no? Y ahí vemos fundamentalmente que tiran las pilas, que tiran las basuras, que el vecino tira la basura al lado porque cree que la basura, si él no ve, no hay basura. Todo ese tipo de cosas enseñamos en la escuela, y vos ves cuando pasás después por el barrio, ves que ya no quema la basura enfrente, sino que ya ponen en la bolsita, que sacan en el horario en que pasa el basurero, pero porque se le enseña, porque el hijo es el único que le puede enseñar al padre. ¿Quién tiene que enseñar a la gente? Por eso el Estado, claro. El Estado tiene que responsable de que nosotros vivamos bien o construcción de ciudad estar mejor. A ver Berta, está bueno este tema porque me toca de cerca. Porque yo vivo en un barrio, en un barrio Chacra 122, yo vivo en el tercer piso de los edificios de Iproa, y hay gente que quema la basura todavía en el medio de los edificios. Es una cuestión cultural acá. Claro. ¿No? Sí. Todos los vecinos creen que si sacan la basura, queman afuera, el mosquito se va. Pero vos estás sacando oxígeno al aire cuando quemás. Y encima, ¿y quemando qué cosas? ¿Para qué quemás aparte si el basurero pasa por lo menos dos veces a la semana? Uh-huh. Pone la bolsita, saca. Eso sí, saca antes que venga el basurero. Un rato antes. Porque si saca a la noche, a la mañana es un desparramo de basura, que ahí sí, eso, junta roedores. Es peor que antes. Alimaña, es peor que antes. Y otra cosa también que veo, ya en una chacra vecina, ¿no? De los vecinos del barrio Yuasay, Yaciretá. Claro, ese es mi barrio, digamos, ajá, de mi escuela. De tu escuela. Hay un baldío entre nuestro barrio y ese barrio. Y todos llevan la basura a quemar al baldío. Claro. Cuando hay recolección de basura, sí, hay camiones basureros que pasan. Entonces digo, se forma un mini basural en ese baldío que no tiene y razón de ser. En Posadas hay muchos mini basurales. Sí. Hay avenidas que, muchísimo, por ejemplo, son mini basurales. Se llevan, bueno, cocinas viejas, llegan con camionetas a tirar la basura, sí, en alguno de esos amontones. Nosotros tenemos un serio problema con ese tema, es por la instalación de la placita en nuestro barrio. Ajá. Que genera todo un entorno de ventas informales, digamos, y que traen paquetes. El plástico de la bolsa, caja, y que lo desarman y eso ya queda ahí tirado. Bien se cumple el barrido de limpieza, se cumple en el barrio, pero es, claro, un rato y después, claro, ya está lleno de basura. Tiene que ver entonces, si ¿no? Los vecinos solo no ayudan. Claro. No, con la obligación. Hay gente que no es de ahí. La gente claro, que no es de la placita, sí, hay gente, sí, que sí, está, sí, de paso, sí, digamos. Ha sido un tema porque tenemos la placita, bueno, pobre, ellos... Lo sacaron a la fuerza. Claro, no, pero la gente que viene de afuera y se instala en las veredas, en las esquinas, a vender... una cuestión cultural, ¿viste? Una cuestión de costumbres. Carbón, huevos, se instalan. Nosotros estábamos tratando de, la vez pasada en mi cuadra se instalaron a vender carbón y huevo, aparte de los que venden cemento y los que venden cigarrillo, y bueno, y tratamos de acercarnos y bueno, lo sacamos, pero así vienen las traffic, los micros con gente de Entre Ríos, Chaco, no sé dónde vienen. Turismo de compra. Turismo de compra, se instalan enfrente de tu casa, el colectivo frente a tu casa, frente a tu garage, no deja salir. Esas callecitas, sí. Claro, se instalan ahí y paran en cualquier lado, no les importa nada. Ya el otro día nos llamaron unos vecinos, tuvimos problemas con uno de los micros que se instaló frente a un garage, se fueron todos y el y señor no podía quedó encerrado en su casa. Bueno, entonces llamamos a tránsito, tardó 40 minutos en venir. Cuando vino ya no había más nadie, y bueno, es así, no hay control, no hay control. La ausencia del Estado. Ahí hay un baño público, hay un obrador en el medio de la avenida, que ya ha ocurrido accidentes ahí en el medio, en Mitre y Máximo Paz, por culpa del obrador y de la parada de colectivo que está, queremos que cruce la Máximo Paz, la parada de colectivo, y hay muchas cosas en el barrio. Mira cómo nos fuimos yendo del tema. Sino, ahí me preguntaban recién en el mensaje que me mostraste, si esto sirvió para unir más al barrio. A los vecinos del barrio. Sí, unió bastante y el otro día hicimos el Día del Niño, festejamos. Ah, mira. Estuvo espectacular con la ayuda de los mismos vecinos que traían juguetes, tuvimos gente de... No quiero dar nombres para no olvidarte de nadie. No, porque digo que no hay política, pero gente de la política que nos está dando una mano. Gobierno. Del gobierno. No, del gobierno. No oficialistas. Claro. Y bueno, por ejemplo, tenemos contacto en Buenos Aires, por ejemplo, con OSECAC, con el secretario general de OSECAC de la Nuz y Avellaneda, que nos mandó pelotas y muñecas a los chicos, estuvo espectacular. Nos trajo. Y bueno, y los vecinos. Y la unión fue una fiesta espectacular. Después sacaron un agradecimiento en el diario a la comisión por... Entonces eso hace la unión de los vecinos. Los beneficios, de la lucha, ¿no? Y si esto sale, si es verdad, si oficializan esto de que no van a poner las plantas, no sé. Ah, sí, porque ese era el tema que nos convocaba, claro. que salió una noticia que dice que parte de la obra que pensaban hacer la trasladaron a otro sector. Atrás del hospital. Ahora, paradójicamente, al hospital. Por el bueno, no sé, que ya están enfermos. O en todo caso a otros vecinos, digamos. Van a ese reforzar la seguridad. Claro, yo no sé si esa planta reemplaza realmente, o sea, lo que hicieron, la reforzaron, porque el hospital ya tenía una mini usina ahí, claro. Pero ya desde la construcción nueva que se hizo, ya se instaló una, y sobre Marconi también. Ah, mira. Y creo que, o sea, reforzaron esa, pero no, no sé si tiene algo que ver con... En realidad se fue una noticia aparte, que reforzaron esa mini usina que tenía. Y bueno, y convocamos... Pero creo que no tiene nada que ver con la nuestra. Que no es reemplazo. No, no, no es reemplazo. No, pero yo creo que el tema fundamental es que se hagan las cosas como deben ser, ¿sí? Porque van a tener que hacer una central de ese tipo. Ahora, que hagan en lugares menos poblados y con todas las cuestiones de seguridad para la población. Claro, sí. Me bueno, nuestra lucha, es que nuestra lucha es eso, ¿no? Nosotros no estamos en contra del progreso ni nada, o sea, lo que no queremos es por qué sobre el barrio, cuando entre nuestro barrio y el río, la costa del río, hay casi mil metros de espacio vacío. Lo que pasa es que ahí le arruinó el negocio inmobiliario a algunos, seguramente. No sé si el negocio o el diseño. O sea, dice, y el proyecto original de lo que era esa parte de la costanera ya se cambió mil veces. O sea, bueno, en una época iba a ser la terminal de ómnibus junto con el terminal de ferrocarril. Después se cambió que iba a ser un campo, todo campo deportivo, una cosa también se eliminó. Ahora, último que quedó es que por ahí va a ser el ingreso al... como viene el acceso sur, por ahí va a ser el ingreso al puente y que las colas irían por esa ruta, digamos. La estrategia de ustedes fue plantarse frente a las máquinas y que no pase ni una máquina a avanzar sobre ni una obra hasta que queden claras las reglas. Eso a nivel... ¿cómo te puedo decir? Estrategia de lucha, ¿no? Democrático. Sí. Pero estamos muy bien informados. Sí, también. Muy bien informados. Por eso decía, parte de la lucha fue eso de plantarse ahí, claro, poner el cuerpo, claro, en la calle, y después lo siguiente también fue informarse. Ahí conseguimos, por suerte, el apoyo de la Fundación de Córdoba, que está el biólogo, el doctor Montenegro. Uh-huh. Que fue el que nos hizo todo el informe de impacto sanitario de los que producen estas plantas. Y con eso pudimos, reforzar nuestra protesta, nuestra lucha. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Siguen instalados en el campamento usted ahí? La carpa está permanentemente. Sí, como dice la gente de la CTA, asamblea permanente. Está. Pero y ahora estamos esperando una reunión con el señor Ferreira, para que, bueno, necesitamos algo... que conteste formalmente oficial, algo. Oficial. Ya salió, habló en televisión, pero nosotros no le queremos nada a ellos. Queremos que sea algo oficial. Está bien. Estas fueron entonces las últimas noticias del barrio Mariano Moreno. Un abrazo grande para los vecinos del barrio. Si vos me dejás un segundito. Obviamente quiero agradecer. No, es que no te vayas, te quedas hasta el final. Quiero agradecer a Chito, que siempre estuvo por mensaje, con llamadas, o con su presencia. Bueno, y a Víctor de Genaro, que estuvo, fue a nuestras casas ahí, estuvimos una charla, y bueno. Apoyo condicional o incondicional están. Así que les quiero agradecer. Claro. Como tanta gente que colaboró para el Día del Niño y en la lucha nuestra. Por eso decimos, hablando de la visita de Víctor de Genaro, ¿no es cierto? Que siempre proponemos a los compañeros que participen en política, porque siempre es necesario gente de la política para llevar adelante las gestiones de este tipo de lucha. Así que bueno, qué bueno que justo Víctor se prestó a venir a Misiones y se hizo cargo de esta lucha. Sí, la verdad que estuvo con nosotros. La verdad que una actitud muy realmente admirable, sí, de acercarse. En realidad es su trabajo, así que... Pero hizo lo que tenía que hacer. Esa actitud hace la diferencia, digamos. Como afiliado hace 22 años le exijo que venga. No, y ¿cómo es? Los nuestros no están. Tienen que venir de Buenos Aires a brindarnos apoyo. No, pero vieron algunos concejales, me dijiste que se acercaran. Sí, se acercaron, están presentes. Lo que pasa es que también de repente no tengas problema en nombrarlo. El que más está con nosotros es el concejal Rublecki. Yo no quisiera hablar en particular de él, pero también es común que algún concejal se suma a alguna lucha contra una medida política del gobierno, pero para acumular en tanto opositor. Pero que nosotros tenemos no sé el caso poder. De Rublecki, pero nosotros tenemos claro, el poder. Por eso van a buscar arrimarse a ustedes. A ellos, es decir, nosotros hoy Puerta anda coqueteando con la mesa contra las represas. Y la verdad es que Puerta no tiene derecho a meterse en ese tema. Él podrá pensar que no está bien hacer represas. Pero todos los misioneros que tenemos cierta cantidad de años sabemos lo que fue el gobierno de Puerta, que es la equivalencia al gobierno de Menem en otro tiempo, el tiempo en que más se destruyó el país después de la dictadura. Claro, sí. Fue el colofón. El modelo ahí. Yo no quise decir eso, es cuando estaban hablando del modelo de la dictadura. Lo que empezó la dictadura la completó Menem. Y demasiadas cosas no se corrigieron. Me consta que hay cosas que no se pueden corregir de un día para otro porque te producen un golpe de Estado, digamos. Lo que pasó en Paraguay. No era para esperar grandes cosas de Lugo, no porque él no fuese un revolucionario o porque sí lo fuese, sino porque pelear con una estructura de poder tan poderosa realmente no es fácil. ¿Y acá pero, qué pasa? Pero Puerta es un símbolo de lo que fue el tiempo del menemismo acá. Que acá gente de la época de Menem sigue estando. Totalmente bueno, en el gobierno. Creo que entonces, todo pasa a nivel provincial también con Puerta, hablan de los 90 y vinieron de los 90. Totalmente. El que se vayan todos no tuvo el efecto que queríamos. Porque la gente no se compromete también. Por eso vuelvo a reiterar. La importancia de la participación. Ya basta de solamente indignarse, también hay que participar y bueno, ¿por qué no ser gobierno, no es cierto? En algún momento quienes están al frente de las luchas debieran ser parte del modelo, ¿no es cierto? O proponer un modelo nuevo. Bien, ¿hacemos una pausita musical? Muy bien. Bien, escuchamos música. Hubo hombres que se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Porción de sol y estas ganas de Muy bien, continuamos terminando ya el último bloque de la hora del 14 bis. Tuvimos que cortar un poquito el tema, que estaba lindo el tema para escuchar, pero tenemos muchas cosas que nos quedaron en el tintero para comentar. Muchísimas, sí. Siempre todo está asociado a todo, eso es lo que pasa. Seguimos con los compañeros del barrio Mariano Moreno, que nos comentaban que sigue avanzando la lucha, están teniendo éxito. El primer éxito creo que fue juntarse, ¿no es cierto? Totalmente. Organizarse. Unir el barrio, organizarse, creo que es la primer victoria ya de toda lucha. Después se informaron. Podremos ganar, podremos perder, claro, pero jamás nos verán arrodillados. Sí, sí. Lo que te quería decir es que, por ejemplo, hay muchas plantas que van a instalar en distintos barrios y bueno, que se comuniquen con vos y nos ponemos en contacto con ellos. Que tenemos muchísima atentos, información. Hay proyectos, vos tenés noticia, información sobre en qué barrios piensan instalar diferentes plantas. No justamente, pero sé que hay unas cuantas. Sé que en Garupá ya creo que ya instalaron. En Garupá. Después está la otra de ahí. En Jardín América estaban instalando otra. En Jardín América están preparando el terreno. Ante cualquier duda, entonces comuníquense a los teléfonos. Sí, nosotros tenemos muchísima información y tenemos el informe del biólogo, que es muy importante. No, y estaría bueno que se unieran para que la lucha sea más contundente, sí, digamos. Claro, sí, sí. Y este tema estábamos hablando fuera de micrófono, está permanentemente, todos los temas en realidad están permanentemente atravesados, asociados, ¿no es cierto?, con la educación, como hablábamos hoy del tema de la basura en los barrios. La educación siempre un tema polémico y a debatir permanentemente, porque permanentemente va cambiando, va evolucionando, queremos que evolucione, pero a veces nos quedamos en el camino. Sobre educación, ¿hay una noticia que tenés, Pepa? Sí, es un chivito. Sí, está bien, está bien. Ahora, mañana, el lunes, se va a estrenar, diría yo, en el mundo, una película que se llama La Educación Prohibida, y que es justamente una puesta sobre el tapete a la educación formal que recibimos. Porque también yo quería hacer una diferencia, la educación es algo que excede a la escuela en sí mismo. Es decir, nosotros nos educamos en nuestra casa, en nuestro barrio, los planos de educación en que algo nos llega son muchísimos, ¿no? Esto en particular es una película que pone en cuestión a la educación que venimos recibiendo en realidad desde 1700 y pico, digamos. Y no se modificó cuando se modificó muchísimo la realidad mundial. Los mismos problemas con matices, los mismos problemas que tienen los maestros acá en Misiones, son los problemas que tienen los maestros en el mundo entero. En algunos lugares están muy bien pagos, pero el sistema es rígido, anticuado, autoritario, domesticador, digamos. Tiene una serie de cosas que es mucha la gente que se está planteando que hay que modificar. Y hay cosas modificadas que salen naturalmente de la gente, como pueden ser las iniciativas de estos compañeros que han luchado por su barrio. Es decir, tampoco le hacía falta la escuela. La escuela sería un buen punto para trabajar este tipo. Pero eso no le enseñaron en la escuela. No, claro. Y es mucho más, menos a luchar nos enseñan en la escuela. Es más, la escuela te enseña lo contrario a veces. A obedecer. La escuela es autoritaria. Bueno, esta es una película que además es un fenómeno cinematográfico, porque no la dirigió un director con un guión, ni la distribuye una distribuidora internacional comercial como son las películas que llegan al Sunset, sino que es una producción colectiva hecha a través de la red de internet por muchísima gente de muchos países distintos, ¿no? Y se va a estrenar justamente en todo el mundo el lunes, y acá en Posadas va a haber 5 funciones, lo que me parece grandioso, porque que surja naturalmente de gente interesada, 5 en Posada hay muchísimo, ¿no? Sí, porque es bueno decir que ¿en dónde? La convocatoria se hace a través de internet, y vos solamente, si tenés una sala donde podés proyectar la película, simplemente tenías que inscribirte y ellos te daban el material para estrenar. No sé, en el caso de capaz que la película se la puede bajar del internet. Sí, digamos, también ese día se va a poder bajar. Hay una de las, por ejemplo, el lunes a las 13 van a dar en el aula magna de Exactas, ahí en la calle Félix de Azara. Sí. A las 14 en la EPET número 1, en la vieja escuela industrial. Sí. A las 15 en el quinto piso de la municipalidad. A las 19 en la Facultad de Humanidades, donde va a haber debate, de hecho es un lugar de formación de docentes la Facultad de Humanidades, y donde va a estar Pablo Bain, que es un especialista en educación, y el doctor Schwitter. Y a las 20 va a ser en el Cidade, allá Vicente, cerca sí. de la... sí. Bueno, dice ya también que después el jueves 16 van a dar en Checambá. Uh-huh. Pero me parece a mí que si uno, qué sé yo, una comisión vecinal le interesa transmitir este tema, porque muchos padres, uh-huh. muchos alumnos y muchos docentes también, se preocupan por cómo va la educación, de que a los chicos no les atrae, les importa un rato. Sobre rábano. Todo, Pepa, porque esto mismo que estamos hablando acá, la cuestión del modelo, ¿no? Este modelo genera tanta exclusión. Sí. Y nosotros tenemos que educar por ahí a chicos que vienen con valores diferentes sí, a lo sí, que sí. nosotros le queremos inculcar, y es poco lo que podemos hacer. Claro, pero sería bueno que la comunidad entera discutiera claro. qué educación o qué escuela en todo caso queremos. Porque el gobierno habla de inclusión y es tenerle sí. dentro del sistema porque al chico, la escuela nada define más, no importa si aprende o no. Una escuela o una formación en la escuela define el país que queremos. Claro. Hasta ahora este país no es el que queremos. No. Ni esta provincia ni esta ciudad, eso está claro. Claro, y esto de alguna manera es consecuencia de la educación que hemos recibido, que es la educación domesticadora, obedientista, sí. Y que si vos te salís de eso ya sos un descastado. Inclusiva, o una persona como maltrata. La de ahora. Claro. Entonces, atención, posadeños, entonces, tenemos la posibilidad de participar. 5 funciones. El que se quedó afuera es porque no quiso, claro. realmente. La entrada ¿no? es totalmente libre, gratuita. Y ojalá en todos lados se diera el debate. Sí. Inclusive en internet pueden ingresar a... ¿Y quién proyecta el film? Bueno, son las distintas instituciones que alguien claro. con iniciativa dijo, che, hagamos una claro. pasada de por esta eso película. Por eso quería contar, solamente inquieta. Hay que entrar a la página de, poner en Google Educación Prohibida y va sí. a salir la sí, página, sí, sí. y ah, ahí no. te podés inscribir, decir, conectarte. Yo tengo un salón y tengo un proyector y puedo claro. proyectar. Ah, buenísimo. Sería bueno que se te haga en algún momento, ¿viste? Porque de repente, como todos trabajamos, no es fácil encontrar un... para proyectar en las escuelas no, también. Está claro. bien, pero bueno... Primero la tenemos que ver, digamos, pero sería bueno discutir con los docentes, porque, digamos, porque los tenemos agremiados, sabemos que estamos en una lucha particular, sería bueno juntarse y que eso sea el disparador de una serie de inquietudes. Acá se está por discutir en poco tiempo más la ley de educación. Aportar ideas, discutir. Sí. Y más que nada debatir, ¿no es cierto? Discutir, aportar ideas, como vos bien decís. Eso nos ayuda a crecer. Contraponer también. A la ley de Massachusetts y, claro, y eso Nueva nos Orleans, ayuda a que no quería imponer Rovira. Abrir un poco la cabeza a ideas nuevas, ¿no es cierto? Sí, por sí, ahí sí. a paradigmas nuevos. Tal bien, cual. Una hora es cortito, se nos fue la hora. Esto fue la hora del 14 bis. Muchas gracias, compañero del barrio Mariano Moreno, y felicitaciones por la lucha gracias que, a ustedes. Que llevaron sí, adelante bien. Y por el éxito. Pepa, Berta Dolores, gracias por venir. No, gracias. Al contrario. Y muchísimas a todos los compañeros gracias. Que nos están escuchando, que pasen un feliz sábado y un abrazo militante para todos. Largamos la temporada más fría del año. Invierno 2012. Invierno 2012. Invierno 2012. Vivimos a pleno la radio que más suena. FM Estilo 99.5. Espacio Publicitario. Creaciones Clementina. Diseños muy especiales para momentos muy especiales. Experiencia y técnica al servicio de la imaginación. Creaciones Clementina. Alta costura, vestidos de novia, madrinas, 15 años, recepciones. Creaciones Clementina. En el nuevo circuito comercial de Encarnación Paraguay. Celular 3752-634432. Casino Club te invita a vivir un show con el mejor reggae, Raíz. El sábado 11 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950, Raíz. La mejor música te espera en Casino Club, tu escenario de emociones. Hecho en Misiones invita a la cuarta Expo Región de las Flores y 67 aniversario de Ruiz de Montoya. Exposición de artesanías, plantas, flores, productos agrícolas, gastronomía regional, muestra cultural, números artísticos, carrozas con flores, baile Elección Reina. cuarta Expo Región de las Flores. 11 y 12 de agosto, Complejo Deportivo Municipal de Ruiz de Montoya. Invita Hecho en Misiones, Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Energía es calidad de vida, seguridad, confort, crecimiento. EMSA reordena recursos humanos y técnicos para llegar más lejos, para llegar a todos. Electricidad en calidad y cantidad para proyectar, trabajar y progresar. Con EMSA, Misiones crece. Todos crecemos. En Cetrogar tenés lo que querés con la mejor financiación. Vení al local Cetrogar de tu ciudad y llevá este combo cocina Florencia enlosada más juego de ollas a tan solo 1.999 pesos. O con tarjeta Cetrogar en 21 cuotas de 144 pesos con 90. Cetrogar, enciende tu vida. El IPS informa a sus afiliados que a partir del 1 de abril queda sin vigencia el sistema de redes. De ahora en más, con el nuevo modelo prestacional, los afiliados tendrán libre elección de prestadores en médicos especialistas, sanatorios y en centros de diagnóstico por imagen. Infórmese llamando al 0800-555-4776 o a las delegaciones del interior. Trabajamos para mejorar la calidad de las prestaciones y garantizar el acceso a los servicios. Instituto de Previsión Social, Gobierno de la Provincia de Misiones. Crecer más, crecer en paz. Fin de espacio publicitario. Los sonidos de esta temporada los tenemos acá. FM Estilo 99.5. Invierno 2012.